Buenos días. Hoy nos toca hablar del otro extremo de la existencia del hombre. Es decir, ayer hablamos del inicio de la vida y todo era esperanza, a pesar de todas las dificultades que vemos que se hacen, que hay en este momento con el tema del inicio de la vida, dado que lo de ayer tenía relevancia, sobre todo para una serie de cuestiones que hoy están en la cresta de la ola de la tecnología científica y médica de la actualidad. Tales como la fertilización asistida, como la clonación, como el aborto, como los distintos tipos de interrupción de la vida o de manipulación genética que en la actualidad están en la cresta de la ola. La producción de células estaminales, o sea, de células madres con motivo terapéutico, y todas esas cosas con las cuales los científicos y sobre todo los médicos intentan manipular la existencia del hombre desde su inicio. Pero para eso, tanto para ese aspecto como para el actual, hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta. Cuando se habla de la importancia de la ciencia y la fe, se está utilizando de una manera, se está manipulando la palabra ciencia de un modo indebido. Es algo que, por ejemplo, nosotros no podemos con una visión realista y verdaderamente universitaria aceptar. Cuando se habla de ciencia en los medios masivos de comunicación, se está haciendo una referencia fundamentalmente a la tecnología. La tecnología es importantísima en la actualidad, si no, por ejemplo, no podríamos tener este tipo de proyecciones, no podríamos realizar trabajos en un procesador de textos de una computadora, y en suma, habría muchas de las cosas que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida intelectual y de estudio que no las podríamos realizar. Pero, desde el punto de vista de lo que es la cultura, ustedes tienen que tener al menos unas ideas básicas sobre lo que es cómo se desarrolla una verdadera cultura y cómo se desarrolla una pseudo cultura que está fundada no ya en un saber sapiencial, sino en una ideología. Una cultura tiene fundamentos objetivos y subjetivos y se funda en algo muy antiguo, ¿no? Ustedes saben que en el libro VI de la Ética Nicómaco de Aristóteles, él desarrolla el tema de las virtudes intelectuales. Las virtudes intelectuales, que son 5, la sabiduría, la simple inteligencia de los primeros principios y de las verdades axiomáticas, la ciencia, que es un conocimiento cierto de las cosas por sus causas y que incluye y que se conforma según un sistema de relaciones necesarias de las causas a los efectos y exige una cierta aceptación, que es una aceptación no libre por parte del intelecto, como explicaba el padre Clareil el otro día, dado que ante la evidencia de un objeto estudiado y entendido, uno no tiene más que aceptar las conclusiones que de él se derivan. Y la prudencia, donde derivan fundamentalmente el orden moral, el orden jurídico, el orden político, ¿no? Y las artes. Las artes o técnicas pueden ser artes útiles, que son las que conforman la tecnología, todo esto, y las artes bellas, que son las que tienen un fin en sí mismo y son las que producen belleza. Las artes incluyen fundamentalmente todo aquel quehacer del intelecto que se ordena a la transformación de una materia exterior, a transformar el mundo. Y son las que tienen prevalencia en toda la cultura moderna desde prácticamente desde la Reforma en adelante, desde Guillermo de Ockham en adelante, empiezan ya a vislumbrarse como las que fundamentalmente incluyen, forman parte de la cultura. es decir, las que prevalecen en la cultura. Ahora bien, yo las mencioné en último lugar porque son en último lugar, dado que se derivan de todos los otros, las otras virtudes intelectuales. Y como están en último lugar y hoy están colocadas en un primer lugar en la consideración del mundo actual, podemos decir de que la cultura a la que asistimos y que es la que a ustedes les enseñan en las universidades es una cultura absolutamente subvertida. Es decir, los pies de la cultura hoy en día implican el marco sapiencial en torno al cual el hombre desarrolla su actividad. Todo eso hace que la realidad del conocimiento no derive de la evidencia científica de la investigación, sino que derive fundamentalmente del hacer y del transformar el mundo exterior. Esa transformación del mundo exterior, ¿no?, implica una prevalencia de lo fáctico sobre lo agible, que es el orden de la prudencia, y sobre lo inteligible o lo no ético, que es el orden de la ciencia. Y eso implica un desconocimiento y una relativización del marco sapiencial de la filosofía que ordena todo el conocimiento y la actividad cultural en la que se inscribe un saber universal. La universidad tendría que ser eso, la universidad no es eso. Esto es una pincelada para que entiendan por qué nosotros nos oponemos a una serie de prácticas que son en sí mismos loables, como son todos los avances impresionantes de la tecnología científica y de la tecnología médica. Cuando hablan de ciencia, en suma, los medios masivos de comunicación no están hablando de ciencia, están hablando de tecnología. Y la tecnología no es un saber ordenado a conocer la naturaleza, sino que es una manipulación de la naturaleza que va a dar origen a una tecnología, que puede ser elevadísima. A cualquiera le gustaría dar un paseo por una autopista en un Mercedes-Benz, último modelo, pero es un producto de la tecnología. Producto de la tecnología que es un producto de ese aspecto de la cultura que constituyen los pies de la cultura, no lo más importante, que es el saber sapiencial. El saber sapiencial es el que va a dirigir toda la actividad y la ordenación con la cual nosotros hagamos de la tecnología para el bien del hombre. Y ese saber sapiencial es hoy en día absolutamente desconocido. Es el que tienen que ustedes saber y tener en cuenta para que el día de mañana no sean simplemente técnicos, sino que sean universitarios. Ahora vamos a pasar vamos a empezar a considerar estos aspectos de un aspecto de la cultura de la muerte muy a tener en cuenta, que es el tema de la muerte provocada por la tecnología o por alguna consideración moral o inmoral y con medios tecnológicos. Vamos a tocar el tema de la eutanasia, así que empezamos con la primera. Adelante. Sí, adelante. Bueno, acá tienen un aviso de lo que es la Alemania nazi, en la cual hay un discapacitado y un médico allí. Adelante. Esta persona sufriendo de defectos hereditarios le cuesta a nuestra sociedad 60.000 marcos alemanes a lo largo de su vida, camarada. Ese es también su dinero. Esa es una concepción, una visión utilitarista de la existencia. Eso que sucedió en la Alemania nazi, sucede en la liberal Estados Unidos, sucede en Rusia y en todo el ámbito de lo que fue el mundo soviético, y es moneda corriente en Europa, fundamentalmente, bueno, mencionamos Holanda, pero Holanda no es la única mala de la película, sino que desgraciadamente el mal se extiende más allá de ese pequeño país. Adelante. Bueno, esto es un programa de Alemania de 1940. Ustedes saben que esto se empezó a tomar en Alemania. Al principio, la idea no surge de Hitler, la idea surge de los médicos. Había médicos en la década del 20, psiquiatras sobre todo, que tenían a la vista la existencia de enfermos, de algunos enfermos mentales, los cuales eran completamente inútiles para la sociedad, y entonces empezaron a programar este tipo de concepciones. Hitler, cuando vio la posibilidad, entonces incluye los programas de eutanasia, que poco a poco van cayendo en una pendiente resbaladiza y van tomando no solamente a los enfermos, enfermos totalmente inútiles para la sociedad, sino que van tomando otros criterios, ¿no? Como los criterios de aquellos indeseables racialmente, o enemigos políticos, o simplemente enemigos de corte religioso y demás. Adelante. Bueno, ahí tienen. El T4 era el nombre oficial del programa nazi de eugenesia, que llevó a cabo esterilizaciones forzadas masivamente y eutanasia sobre elementos indeseables para la sociedad. En la población de los territorios ocupados en Alemania y otros países, en total, estimativamente, unas 200.000 personas fueron asesinadas como resultado de este programa. Lógicamente eran llamados entonces muertes piadosas. Adelante. Los métodos usados incluyeron inyecciones letales, gas, sofocación, envenenamiento, inanición y sobredosis de medicación. Adelante. La pendiente resbalosa o resbaladiza, que previsiblemente fueron el antecedente inmediato a las cámaras de gas utilizadas en el holocausto de judíos, gitanos, polacos y otros enemigos o indeseables para el régimen nazi. Sí. El 27 de abril de 2005, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo rechazó el borrador de una resolución pro-eutanasia para asistir a los pacientes a terminar sus vidas. 138 miembros votaron en contra, 26 a favor, 5 se abstuvieron. Sí. Adelante. Sí. La píldora de la paz. Adelante. Un futuro probable. Bueno, hoy que estamos en el Día de la Reina de la Paz, el individuo humano es nada más que una parte del todo social. Háganse esta pregunta, que puede disponer de la discreción. Adelante. Por el contrario, el individuo y su libertad es un absoluto al cual debe subordinarse cualquier interés social. ¿Puede haber comportamientos injustos a pesar de que se cuente con el consentimiento del interesado? ¿Hasta dónde puede la autoridad pública imponer exigencias a sus miembros? ¿Hay obligación de cuidar la propia vida y la salud? ¿Esa obligación es coercible? Adelante. ¿Cómo definimos? La eutanasia se puede definir de varias maneras, pero esta es una de las definiciones que se usan. Es toda acción o omisión que por su naturaleza e intención introduce en la persona un mecanismo de muerte distinto al que está en curso. Esta creo que es la que hemos sacado del Evangelium Vitae, que la menciona así. Adelante. Es todo acto que tenga como consecuencia la muerte de otra persona biológica o psíquicamente disminuida por causa de enfermedad, edad u otra cualquiera. Es una especie del género homicidio, solo que cobra relevancia la condición particular en que se encuentra la víctima, su situación de inferioridad física o psíquica, pretendiéndose con la muerte librarla de eventuales sufrimientos o liberar a otras personas de la carga de tener que atenderla. Adelante. La podemos clasificar por su finalidad, por sus medios, por su voluntariedad, en fin. Por su finalidad, eutanasia eugénica y eutanasia piadosa. Por sus medios, sí. Eutanasia positiva, eutanasia negativa. Adelante. La eutanasia negativa puede ser o la ortotanasia o la distanasia. La ortotanasia es cuando hay una omisión de medios proporcionados, que ahora después vamos a ver en qué consisten. Y la distanasia cuando hay omisión de medios desproporcionados para conservar la salud en un enfermo, me refiero, ¿no? Adelante. Por sus intenciones, adelante, directa o indirecta o lenitiva, por su voluntariedad, voluntaria o involuntaria. Adelante. De acuerdo, en la eutanasia involuntaria, bueno, ya les voy a ir explicando poco a poco, ¿no? Igual, de acuerdo al fin que se proponga la gente ejecutora de legislación, puede ser, como dijimos antes, adelante, eugénica, que no es por razones de higiene racial, o razones sociales o económicas, que busca liberar a la sociedad de estos enfermos. Adelante. Los propulsores fueron Garófalo, Ferri, Lombroso, la enfermera Sanger de la IPPF, la Internacional de la Muerte, Nietzsche, Rosenberg. Tuvo su paradigma en la Alemania nazi. Adelante. En 1933 se dicta la Ley sobre Prevención de Alteraciones Mentales Hereditarias. Sí, adelante. En el 39 en Alemania había unos 300.000 pacientes discapacitados físicos y o mentales. Para el final de la guerra, en el 45, quedaban menos de 45.000. Adelante. A partir de la eliminación de los enfermos tomados como vidas carentes de valor, en aras de una higiene racial, la eutanasia eugénica ascendió espiraladamente hasta incluir criterios diversos como los socialmente no productivos, ni útiles, los ideológicamente disidentes y los no deseados racialmente. Yo, este documento, les digo para los que toman nota, las cosas que yo digo verbalmente así que no están en el documento, tomen nota si quieren, pero del documento yo se lo dejo acá, o sea que seguramente se los van a proveer después de alguna copia, ¿no? Sí, adelante. La eutanasia piadosa es la que se practica con el fin de aliviar dolores y sufrimientos del enfermo. Es el homicidio por piedad o por gracia, ¿eh? Por eso acá hay que tener en cuenta que no se tiene en cuenta el sentido del dolor. Es decir, todo lo que nosotros los cristianos consideramos, ¿no?, y le damos un valor trascendente al dolor, en este caso el materialismo y el utilitarismo de la gente que considera que es correcto la eutanasia piadosa, no lo desconocen por completo. Adelante. Es lo que estaba diciendo. Es lícito matar a un ser humano sufriente o anciano, o minusválido, o recién nacido defectuoso. Adelante. Hay una conmovisión utilitarista de la vida y de la muerte, y materialista, por supuesto. Adelante. Los que promueven esta visión son Charles Monod, Christian Barnard, el que realizó el primer trasplante de corazón y impulsó los trasplantes cardíacos, Platón, Voltaire, Nietzsche, Sartre, etc. Adelante. El médico actúa ahí omnipotentemente, como dispensador de una buena muerte. Sí. La eutanasia piadosa es para liberar al enfermo de un mal. Así como la eutanasia eugénica, la única alternativa es la muerte del paciente. La eutanasia positiva es el homicidio cometido por fines eugénicos o piadosos, en el que la gente de manera directa o activa actúa sobre la persona enferma provocándole la muerte. La mayoría de las veces son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, quienes lo realizan. Sí. El suicidio y el suicidio asistido, cualquiera que sean sus fines, son modalidades de eutanasia positiva, así como también el aborto eugénico, una modalidad de aborto, que es una eutanasia prenatal positiva. Sí. El agente deja de hacer algo en la negativa que permite proseguir la vida, la eutanasia negativa. Omite practicar o seguir practicando un tratamiento activo para mantener al paciente. O sea, es por omisión, en tanto que la anterior, la positiva, es por comisión o acción. Adelante. De acuerdo a la proporcionalidad o no de los medios médicos que se omiten, la podemos clasificar en dos tipos, ortotanasia y distanasia. Sí. La ortotanasia es la interrupción o omisión de los medios médicos proporcionados, ordinarios y normales. Tiene una valoración ética negativa, por ejemplo, interrumpir la alimentación e hidratación. Sí, adelante. Ahora bien, acá esperamos, ¿no? Pío XII, ahora se lo recopiló un compañero mío de allá por la década del 60, un compañero mío de la maestría de bioética de la UCA, que es el doctor Abel Ray. El tema de Pío XII y las ciencias médicas, un libro que es importante, muy conocido, en donde Pío XII desarrolla frente a los médicos la idea de que es lícito omitir los tratamientos extraordinarios, que no es obligatorio seguir con tratamientos extraordinarios en casos de enfermos terminales o enfermos muy delicados. Entonces, a partir de allí, pero que había que seguir con los tratamientos ordinarios, ¿no?, para conservar la vida. A partir de allí, entonces, se produjo una gran discusión a nivel médico mundial respecto de qué es lo ordinario y lo extraordinario, porque, por ejemplo, podría ser ordinario un tratamiento que incluyera cosas sumamente sencillas en cuanto a los medios tecnológicos utilizados, y extraordinario un tratamiento que incluya realmente que utilice medios muy sofisticados. Pero Piedosi no había querido decir eso, porque, por ejemplo, de acuerdo al avance de la tecnología médica, esto iba variando permanentemente. Lo que había querido decir Pío XII es que tenían que ser medios proporcionados a los efectos que uno quería provocar en el enfermo tratamiento, o bien desproporcionados al mismo. Eso al final se llega a esa cuestión, porque analizando bien este aspecto, de acuerdo a lo que ya hablamos ayer y a lo que evidentemente tenemos que tener grabado permanentemente, es que de acuerdo al valor inconmensurable de la persona humana, no existe medio tecnológico sofisticado que sea desproporcionado para mantener con vida a una persona humana de valor trascendente. De tal manera que, por ejemplo, si a un paciente yo tengo que aplicarle la última tecnología que está en la terapia intensiva de cualquier lado, así ese paciente sea una persona sin medios económicos, no es desproporcionado, porque el valor ontológico de esa persona es trascendente, es inconmensurable, es decir, no se puede medir con valor, con elementos materiales. De tal manera que no existen medios desproporcionados al valor de la persona, pero sí existen medios desproporcionados a los fines que uno busca, es decir, al mitigar los dolores de esa persona o al producir un efecto curativo en la terapéutica aplicada respecto de la persona en cuestión. Por eso es que la desproporción se define de esta manera. Los medios desproporcionados son aquellos no útiles para conservar la vida del paciente o para curarlo, y que comportan una carga demasiado grave en dolor, sufrimiento para el enfermo, carga que es mayor que los beneficios que reportan. Eso es desproporcionado y no corresponde. Adelante. En cambio, los proporcionados son aquellos que sí son útiles para conservar la vida del paciente o para curarlo, y que no constituyen para el enfermo una causa grave por los beneficios que pueden obtener. Adelante. Por eso que la distancia de interrupción o omisión de los medios médicos desproporcionados extraordinarios, de gran envergadura, es lo contrario al encarnizamiento terapéutico. Adelante. La distancia, en cambio, no se puede calificar de eutanasia propiamente dicha, y su juicio moral es aceptable y positivo. Es decir, lo que dijimos arriba, es bueno y ético omitir los medios desproporcionados, por ejemplo, la alta tecnología médica de una terapia intensiva en un paciente agónico que no va a responder. Eso es encarnizamiento terapéutico, y eso no se debe hacer. Es decir, que la distancia es éticamente aceptable y loable de algún modo. Adelante. Omisión de tratamientos médicos desproporcionados cuando la muerte del paciente deviene como consecuencia de la omisión de tratamientos que no resultaban razonables o proporcionados, teniendo en cuenta sus consecuencias y probabilidades de éxito. Adelante. Hay omisión por imposibilidad de tratamiento, son los casos en que no se contaba con las condiciones técnicas o económicas. Adelante. Y hay este segundo punto lo comporta Pío XII también cuando habla en aquella ocasión, en 1950 creo que es ese discurso. Y una omisión por rechazo de tratamiento, que son los casos en que no pueden brindarse por mediar oposición del paciente, en los supuestos en que no resulte lícito proceder coactivamente. Rechazo de tratamientos. Adelante. Adelante. La eutanasia directa es por la intención. Cuando en la intención del agente profesional o particular existe el deseo de provocar la muerte directamente, ya sea por homicidio, por suicidio o por el suicidio asistido. En esta clasificación se confunden varias cosas. Hay evidentemente una eutanasia positiva, hay una eutanasia negativa que a su vez puede ser directa, puede ser indirecta. Adelante. Se provoca la muerte en este caso cuando es directa por medio de una intervención adecuada y prevista, con la intención ponderada de provocar el óbito. Puede ser por fines eugénicos o piadosos, por medios positivos o negativos, al omitir los medios extraordinarios, los medios ordinarios, ortotanasia. Adelante. Y la indirecta o lenitiva consiste en la muerte no querida ni deseada en su intención, que sobreviene a causa de los efectos secundarios del tratamiento paliativo del dolor. Por ejemplo, esto también lo observó Pío XII en aquel discurso, que es uno de los elementos que el Magisterio nos ha dado con mayor seguridad, y es que, por ejemplo, cuando tenemos que atenuar el dolor en un paciente sufriente y utilizamos alguna terapéutica que puede llegar a acelerar el proceso del deceso, pero nosotros lo utilizamos con la intención de paliar el dolor. Es decir, acá se aplica el principio o acción de doble efecto, que es uno de los principios de la bioética y un principio de la moral, ¿no? En donde uno quiere un fin bueno, aunque sepa que de ello se puede seguir un fin malo, pero no es querido ni buscado directamente, sino que uno busca el fin bueno. Pues en este caso podría suceder, en algunos casos, y en ese caso no es éticamente negativo. Adelante. Bueno, por voluntariedad o involuntariedad, voluntaria es la que se solicita el paciente de palabra a través de un testamento vital. En Estados Unidos se aplica en bioética el principio de autonomía. El principio de autonomía es uno de los principios de la ética sajona que lo desarrollaron dos autores, Bojams y Childress, y lo habían esbozado Engelhardt antes, y es un principio que deriva de la ética kantiana de Manuel Kant, en donde la autonomía de la persona está omnímodamente instalada y desarrolla una ética individualista en donde el individuo, en tanto que persona humana, tiene una autonomía absoluta y puede decidir sobre sí, inclusive en aquellas cosas que no le corresponden como tal, ¿no es cierto? En Santo Tomás tenemos también la autodeterminación de la persona, pero es una autodeterminación que está regulada por los principios de la ley natural. Y es una autodeterminación derivada y entregada por Dios creador. En la autonomía kantiana es completamente ausente este tipo de regulación. Por eso es que detrás de la autonomía kantiana, detrás del liberalismo individualista, está batiendo y latiendo entre bambalinas la autonomía kantiana. Esa autonomía proviene, por supuesto, de su negativa a el pensamiento metafísico, y eso lo desarrolla, bueno, por supuesto, en sus dos obras mayores, ¿no? En la crítica de la razón pura y en la crítica de la razón práctica, ¿no? Adelante. Por eso es que por la autonomía en Estados Unidos es de uso de corriente el testamento vital o living will, en donde uno puede pedir qué es lo que se debe hacer con uno en caso de estar enfermo. Inclusive, eso es correcto, pero cuando uno pide, puede pedir inclusive cosas que vayan contra la misma ley natural en la cual está escrita el derecho y la defensa de la vida. La eutanasia involuntaria es la que se aplica a los pacientes sin su consentimiento o con una información imprecisa, borrosa y ambigua. En este caso, tenemos lo que sucede en este momento en algunos países de Europa, por ejemplo, que yo, bueno, citamos el caballito de batalla que es Holanda. En Holanda, por ejemplo, los ancianos salen al salen a la calle con carteles, por favor no me maten, y cuando son llevados a un geriátrico, van temblando de que sus familiares les apliquen la eutanasia involuntaria, ¿no? Adelante. Sí, adelante. Bueno, esto por supuesto se apoya en, adelante, sí, en el derecho natural y en el derecho positivo. El derecho natural, por supuesto, es el que nos va a erigir el principio de la defensa de la vida como contrario a toda conducta que lleve a la eutanasia. Salvo, por supuesto, acuérdense lo que yo les dije, lo de la distanasia, que es la omisión de los medios desproporcionados en un paciente agónico. La eutanasia en este caso por omisión. Adelante. El estado de perseguir penalmente como atentados contra el bien básico de la vida, la eutanasia directa y la ayuda al suicidio, pero no la omisión de tratamientos desproporcionados o la eutanasia indirecta, o más bien la distanasia. Adelante. La autoridad pública puede en determinados casos permitir la realización de un tratamiento prescindiendo aún contra la voluntad del paciente. Para decidirlo deberá tener en cuenta, entre otras cuestiones, la condición física, el estado general de salud del paciente, la esperanza de vida, la edad, las perspectivas del tratamiento, el interés de terceros, las consecuencias psicológicas que el tratamiento coactivo puede causar en el paciente, si existen, por ejemplo, profundas convicciones religiosas que puedan traer males mayores, el escándalo social y el efecto ejemplarizador de las conductas. Nosotros tenemos a veces que algunas conductas que médicamente debemos desarrollar o que debemos aplicar van en contra de convicciones religiosas muy profundas, como por ejemplo los testigos de Jehová. En ese caso tenemos el problema de la transfusión de sangre en pacientes en los cuales necesitan perentoriamente por una hemorragia intraquirúrgica o algo o alguna otra cuestión parecida. Y ahí tenemos que tratar en lo posible, aunque podemos pedir hacer un recurso y un amparo legal para poder aplicarla, tenemos que tener en cuenta también algunos de los aspectos que hacen a la comunidad en la que viven estos pacientes, porque, entre otras cosas, el paciente que ha sido transfundido es segregado de la comunidad y es discriminado en adelante. En algunos casos, no, en algunos casos los padres mismos desean que se oponen ellos tenazmente, de un modo farisaico, pero desean que el médico no les haga caso, que pidan un recurso de amparo legal, y entonces de ese modo lo transfundan al chico y el chico salga adelante. Pero hay algunos otros casos mucho más complejos. De todas maneras ellos tienen sus propios tratamientos, sus centros, pero se niegan a desarrollar un plan de atención médica organizado, completo, porque lo que quieren es que su ejemplo y su vida pueda convivir en la comunidad y pueda generar también ese tipo de conflictos. Adelante. Bueno, es siempre gravemente injusto provocar la muerte de una persona humana inocente. Su voluntad, su enfermedad, sus patologías o su vejez no la privan de la dignidad del ser humano, que es ilegítimo atentar contra su vida. Cuando no se puede razonablemente impedir la muerte de una persona, es legítimo evitar o interrumpir los tratamientos médicos desproporcionados, dando paso a los cuidados paliativos, cuidar en vez de curar. En principio, la hidratación no debe interrumpirse, y la nutrición solo cuando el deterioro orgánico está ya muy avanzado. El tema de la medicina paliativa es una medicina que tiene su auge en Inglaterra y en Estados Unidos, y acá también tenemos algunos centros, y es precisamente la contrapartida del encarnizamiento terapéutico. Es lo que nos permitir seguir con los tratamientos proporcionados y cuidar al paciente, aún al paciente que está en condición de paciente terminal. Adelante. siendo la persona un ser naturalmente social, orientado a la vida social, tiene un deber moral hacia sí mismo y de justicia hacia el resto de la comunidad, de cuidar razonablemente su vida y su salud. La sociedad y la familia invierten mucho en cada persona y cuentan con ella para trabajar en pos del bien común. Adelante. La eutanasia activa, pasiva o la ayuda al suicidio constituye una injusticia y por eso nunca pueden reconocerse como un derecho. En los países sajones, en algunos países no es así, ¿eh? Se reconoce como un derecho inclusive el suicidio asistido. Adelante. La omisión de tratamientos médicos desproporcionados no resulta injusta y puede constituir un derecho. El rechazo de adoptar las medidas necesarias para cuidar la vida y la salud configura injusticias. Y por eso no existe un derecho natural a tal rechazo. No hay propiamente un derecho a no curarse o no cuidarse. Adelante. Bueno, esto es la primera parte, que no sé si sigue la parte legal. La eutanasia directa en los sistemas jurídicos. Bueno, esto es sacado de un PowerPoint del doctor Morelli, que nos dio bioderecho en la maestría de la UCA, y tiene algunas cosas que voy a omitir y otras que voy a... Adelante. Los sistemas que no contienen ninguna disposición legal expresa sobre el tema, con lo que la eutanasia directa se asimila a un homicidio sin atenuantes, Argentina. Sistemas que prevén legalmente atenuantes por homicidio con pena reducida, cuando existe petición del afectado. Italia, Alemania, Suiza, Austria, cuando es por móvil humanitario, Colombia, Brasil, Grecia, cuando hay ambos factores, es decir, cuando existe petición de afectado y hay un móvil humanitario, Portugal, Noruega, Dinamarca, Perú y Bolivia. Adelante. No creo que Evo Morales lo cambie esto, ¿no? Los sistemas jurídicos. Sistemas que legalmente han penalizado la eutanasia, pero que en la práctica es tolerada por el sistema judicial en determinados casos y dados determinados requisitos. Holanda, hasta la sanción de la última legislación. Colombia, sentencia del Tribunal Constitucional. Suiza. Sistemas que legalmente han despenalizado la eutanasia y cumplido ciertos requisitos. Por ejemplo, Uruguay. Bueno, acá tengo una anécdota que es muy fea, ¿no es cierto? Yo atendí a una paciente, que era una paciente que estaba postrada en la cama y prácticamente no tenía casi vida de relación, pero la atendí bastante tiempo y eran uruguayos ellos. En determinada ocasión, el hijo dijo de que no, que prefería llevarla a Uruguay para seguirla atendiendo allá. La llevaron a Uruguay y un mes después murió. Me comentaron que murió. Bueno, existen fuertes sospechas de que hayan acelerado el asunto, y cuando yo estaba estudiando estas cosas, me encuentro con que Uruguay despenalizó la eutanasia. El estado de Oregón, Estados Unidos de América, reciente legislación de Holanda y de Bélgica, legislación del territorio del norte de Australia, pero la de Australia hoy fue derogada. Sí, adelante. En relación con el suicidio asistido, podemos encontrar países que incriminan penalmente la ayuda al suicidio, Argentina, aunque no sé por cuánto tiempo, ¿no? Adelante. Países que no tienen previsto el castigo penal para la ayuda al suicidio, aunque implícitamente aparece como algo prohibido. Adelante. Y países que contienen una revolución permisiva de ayuda al suicidio. El estado de Oregón, Estados de América, Estados Unidos de América, ley del territorio norte de Australia, hoy derogada. Adelante. La eutanasia no está contemplada en el derecho argentino expresamente, por lo que se tratará de un delito de homicidio, artículo 79 del Código Penal, con reclusión o prisión de 8 a 25 años y reclusión perpetua si es agravado, o de una ayuda al suicidio, artículo 83, con prisión de 1 a 4 años, según el grado de intención del médico o del tercero en el caso presente. Adelante. La posibilidad de rechazar tratamientos desproporcionados no está prohibida en nuestro país, ya ha sido admitida. Adelante. Es siempre gravemente injusto provocar la muerte de una persona humana inocente. Su voluntad, su enfermedad, sus patologías o su vejez no la privan de la dignidad del ser humano, que hace ilegítimo atentar contra su vida. Cuando no se puede razonablemente impedir la muerte de una persona, es legítimo evitar o interrumpir los tratamientos médicos desproporcionados, dando paso a los cuidados paliativos. En principio, la hidratación no debe interrumpirse, y la nutrición solo cuando el deterioro orgánico está ya muy avanzado. Sí. Bueno, ahora vamos a ver un caso aplicado de cómo se manejó el tema de un enfermo terminal en Estados Unidos. Ustedes habrán oído hablar del caso de Terry Schiavo, que en Florida estuvo en esas condiciones, como les vamos a relatar ahora. ¿Tenés ahí el...? Sí, adelante. Bueno, una cronología de los hechos. Clarín y el mundo. El mundo de España y Clarín Argentina. El 25-2 del 90, Terry Schiavo sufre un ataque al corazón a causa de una súbita bajada de potasio en su organismo, causada aparentemente por la estricta dieta que seguía en su afán de adelgazar, ya que sufría de bulimia, que se basaba principalmente en la ingesta diaria de más de 10 vasos de telado. Su cerebro estuvo privado de oxígeno durante unos 5 minutos, lo que produjo un daño permanente. Un juzgado reconoce su incapacidad y su marido, Michael Schiavo, es designado su representante legal. Adelante. En 1992, un jurado del condado de Pinellas, Florida, otorga a los Schiavo una indemnización de $1,000,000 por negligencia. De esta cantidad, $700,000 tendrían que ser destinados a los cuidados de Terry. Adelante. En 1993 comienzan los problemas entre los Schindler, los padres de Terry, y su marido Michael Schiavo. Empiezan a planear sus visitas para no coincidir en el hospital. Los Schindler tratan en vano de retirar la custodia de Michael. Adelante. En el 98, Michael Schiavo solicita autorización judicial para retirar a su esposa las sondas de alimentación artificial. Adelante. En el 2000, el juez de Florida, George Greer, aprueba la suspensión de los cuidados médicos para Terry Schiavo. En el 24 de abril de 2001, con el amparo del juez, se retiran los tubos de alimentación a Terry Schiavo. El 26 de abril de 2001, una orden del juez Frank Quesada obliga a conectar de nuevo las sondas al paciente. Adelante. En octubre del 2001, una nueva apelación al caso congela las decisiones mientras se escuchan las causas. En el 2002, tres médicos, dos elegidos por Michael Schiavo y uno por el jurado, certifican que Terry está en un estado vegetativo permanente, sin esperanzas de mejorar. Dos doctores escogidos por los Schindler consideran que la paciente se puede recuperar. En noviembre del 2012, el juez Greer dicta que las sondas de alimentación podrán retirarse en enero del 2003. Adelante. En diciembre del 2002 es apelada la sentencia del juez Greer. El 15 de octubre del 2003, Terry es desconectada por segunda vez, en virtud de la sentencia emitida por el juez Greer. El 21 de octubre del 2003, con el impulso del gobernador del estado Jeb Bush, el hermano de George Bush, los legisladores de Florida aprueban la ley Terry para frenar la sentencia de Greer y lograr que los tubos de alimentación de Terry Schiavo vuelvan a ser conectados. El presidente de Estados Unidos, George Bush, respalda la ley 2 horas más tarde. Adelante. En el 2004, la Corte Suprema de Florida declara inconstitucional la ley de Terry. El gobernador Bush apela la decisión a la Corte Suprema de Estados Unidos. El 24 de enero del 2005, la Corte Suprema rechaza la apelación de Jeb Bush y se fija el 18 de marzo como la fecha en la que se han desconectado los tubos de Terry. El 18 de marzo de 2005, dos comités del Congreso de Estados Unidos intervienen en el caso. El Comité de Salud del Senado de Estados Unidos cita a Terry, a pesar de su estado, y a su esposo Michael, para que comparezcan ante ese organismo el 28 de marzo Asimismo, el Comité de la Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes anuncia que iniciará su propia investigación y manda su propia citación. Estas iniciativas tratan de impedir la desconexión de Terry, pero una nueva sentencia del juez Greer autoriza la retirada de los tubos, que finalmente son desconectados. El 18/3/2005, el magistrado George Greer ha decidido así sobre la sentencia contraria tomada por el juez del distrito local David Demers, del condado de Pinellas, quien esta mañana paralizó con una decisión judicial la retirada de los tubos que alimentan a Terry Schiavo, de 41 años. Demers arguyó que se debían dilucidar algunos aspectos legales conflictivos antes de retirar las sondas alimentarias al paciente. Operación prevista en principio para el viernes 18/3/2005. Adelante. Aquel día, 18/3/2005, pareció haber llegado a su fin una prolongada batalla legal librada entre su esposo, Michael Schiavo, quien siempre ha mantenido que Terry prefería morir antes que pasar el resto de su vida en su actual estado, y los padres de la enferma, Bob y Mary Schindler, que defienden lo contrario y confían en su recuperación. Sin embargo, los Schindler no se dieron por vencidos, y argumentando que su hija nunca expresó claramente su deseo de morir, ni lo dejó escrito por escrito en un testamento, acuérdense del Living Will que les hablé hace un ratito, comenzaron a presentar mociones legales para que le fuera reinsertada la sonda. Tras 10 días de intensas escaramuzas legales en las que ha participado la Casa Blanca, el Congreso del país y la Corte Suprema, todo parece haber llegado a su fin, y ahora solo queda esperar la muerte. Eso fue el 28/3/2005, hacía ya 10 días que estaba desconectada. Adelante. El 30 de marzo, el Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta acepta una nueva demanda de los padres de Terry para revisar todos los informes médicos del caso, pero pocas horas después rechaza la petición, disipando aparentemente el último resorte judicial para mantenerla con vida. Adelante. Jeb Bush, hermano del presidente de Estados Unidos, señaló el domingo 27, tras asistir a una misa, George Bush es protestante, pero Jeb Bush es católico. Jeb Bush asiste a una misa el domingo de Pascua en Tallahassee, la capital de Florida, que si interviniera para impedir la muerte de la mujer, contravendría las numerosas órdenes judiciales que apoyan la posición de Michael, quien mantiene a tutela sobre su esposa. Adelante. Bueno, acá están todos los personajes, un hombre que intentó llevar alimentos, Terry Schiavo en el centro, el juez Greer allí al lado de George Bush, Michael Schiavo de perfil aquí, los padres de Terry Schiavo, Terry Schindler Schiavo, ¿no? Y un hermano de Terry Schindler Schiavo. Adelante. Una cronología de los hechos, adelante. 31 de marzo, Terry Schiavo fallece en un hospital para enfermos terminales de Pinellas Park, Florida, 14 días después de que se retirara la sonda que la mantenía viva. Adelante. Una lectura de lo que no dijeron los medios. Está un poco desenfocado, ¿no? ¿Ves el título de arriba? No, está bien, deja. Se ha salido entonces un poco en el documento. Terry Schiavo sufre un ataque al corazón, habían dicho los medios. Terry nunca tuvo un ataque cardíaco y un desequilibrio de potasio no tuvo nada que ver con lo que le pasó el 25/2/90. En la guardia, un probable diagnóstico de ataque cardíaco fue brevemente considerado y luego descartado, dado que los análisis de sangre, enzimas y electrocardiogramas seriados no mostraron ninguna evidencia de crisis cardíaca o infarto. Tuvo arritmias, pero tampoco un paro cardíaco. Adelante. Eso lo dijo William Hammersfahr, un neurólogo nominado en 1999 al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, experto en rehabilitación neurológica y encefalopatía hipóxica, y que hizo y reportó un examen completo a Terry el 12/9/2002. Adelante. Sufría de bulimia. En cuanto a la bulimia, no hay absolutamente ningún hecho médico que apoye la idea de que Terry hubiera tenido alguna vez una patología de desorden alimentario. Bobby Schindler, hermano, lo dice. Es cierto que había realizado tratamientos para adelgazar y que era gordita, pero de ahí a la bulimia, anorexia, hay mucho. Adelante. Las declaraciones de Michael Chiao, transcriptas de las sesiones de la Corte en el juicio por mala práctica, niegan esa posibilidad. Terry Chiao sufre un ataque al corazón, siguen diciendo. Terry nunca tuvo un ataque al... Terry sufrió... No tuvo nada que ver con lo que le pasó el 25-2 del 90, cuando ella y su esposo estaban solos en su casa. Terry sufrió un extenso traumatismo en todo su cuerpo y cuando también tenía una lesión cráneoencefálica cerrada, un cuello normalmente rígido y una lesión espinal. Adelante, dijo William Hamsman. Adelante. Bueno, ahí parte, adelante. Hay un centesiograma óseo el 3-5 del 91 con múltiples áreas de acumulación anormal que incluyen costillas bilaterales, algunos cuerpos vertebrales dorsales, cuerpo vertebral del lumbar 1, ambas articulaciones sacroiliacas, diáfisis distal femoral derecha, ambas rodillas y ambos tobillos, fracturas por compresión. La paciente tiene una historia de traumatismos previos. Adelante. Bueno, acá hay una copia de la historia. Adelante. Terry es en el 90 llevada a California para un implante de neuroestimulación experimental. En enero del 91 es trasladada a Bradenton Multiple Rehabilitation Center, un centro de rehabilitación importante. En el 91, en febrero, un mes después, vuelve a su casa con su esposo. En abril del 91, las evaluaciones muestran que su estado mejora. En febrero del 91 se aconseja al esposo trasladarla a un centro de rehabilitación para continuar allí su rehabilitación. En julio del 91 Terry es trasladada a una casa de cuidados. En noviembre del 92 un jurado del condado de Pinellas otorga a los esquiados la indemnización de $1,000,000 por negligencia. De esta cantidad, $700,000 tendrían que ser destinados a los cuidados de Terry. Resulta que Terry fue atendida previamente a todo esto en ginecología y entonces se atribuía a un mal manejo del tratamiento ginecológico que se le aplicó, una mala praxis, por lo cual Terry Schiavo realizó un juicio, o sea, demandó a los de aquel tratamiento y por eso viene este $1,000,000, que cuando ella está enferma, le conceden $1,000,000 con la condición de que $700,000 fueran destinados al cuidado de Terry. Adelante. En el febrero del 93, es decir, 3 meses después, Michael Chiao suspende todos los tratamientos de rehabilitación y firma en el legajo de Terry la orden de no resucitar. La orden de no resucitar en bioética es, puede ser firmado el acuerdo por algún familiar, pero habitualmente también lo firman los médicos, que en el caso de que tuviera un paro cardíaco ese paciente, no se hagan las maniobras de reanimación, lo cual es obligatorio en general hacerlo siempre, salvo que haya una indicación precisa. Pero en este caso, que el marido firme eso y les retira todos los tratamientos de rehabilitación, implica una esvolta copernicana, es decir, un giro de 180 grados, respecto de lo que implicaba antes de cobrar $1,000,000 de intentar la rehabilitación de su esposa. Adelante. Tres médicos en el 2012, dos elegidos por Michael Chiao y uno por el jurado, certifican que Terry está en un estado vegetativo permanente sin esperanza de mejorar. Acá les tengo que decir alguna cosita sobre estas dos cosas. Se va a hablar en lo posible, en adelante, de estado vegetativo permanente versus estado de mínima conciencia, conciencia mínima. Por ejemplo, un estado de conciencia mínima lo tiene un paciente que ha tenido un stroke, es decir, un accidente vasculoencefálico, y que ha quedado gravemente afectado en gran parte de su corteza cerebral y no tiene una adecuada conciencia de todo, pero es un paciente con accidente vasculoencefálico o algo parecido que le producen lo que se llama un estado de mínima conciencia. Hay partes de su cuerpo que inclusive las puede mover o puede de alguna manera ser estimulada, y hay otras partes que no. Un estado vegetativo permanente es cuando está absolutamente, lo único que queda vivo es el tallo cerebral, está todo lo demás afectado y mantiene solamente las funciones vegetativas de respirar y de latir el corazón, y pueden realizarse la alimentación del mismo a través de sondas de alimentación o cosas parecidas, ¿no? En el estado vegetativo permanente es un estado que es permanente, que es difícil que vuelva a recuperarse. En el estado de mínima conciencia hay evidentemente casos en que se recuperan, otros casos que no, y casos que pueden ser, de todas maneras son casos rehabilitables. Y acá se va a empezar a jugar con esos dos términos, les explico para que más o menos tengan en cuenta. En el estado de mínima conciencia hay algunas partes de la corteza que están afectadas, otras no, y el resto del sistema nervioso permanece indemne, mientras que en el estado vegetativo permanente solamente el tallo cerebral permanece indemne. Adelante. Terry Schiavo puede ser revitada. Dice. Bueno, sigue adelante porque tenía que traducirlo todo. La paciente no está en coma. Está alerta, responde al medio, responde mejor a personas específicas, trata de complacer a los otros haciendo aquellas acciones por las que se obtiene un elogio verbal, responde negativamente a un tono escaso de voz, responde a la música, diferencia sonidos de voces, diferencia las voces de personas específicas respecto a otras, diferencia la música de los sonidos planos, intenta verbalizar, tiene control voluntario sobre múltiples extremidades, puede tragar, está parcialmente ciega, es probablemente afásica. El afásico es el que tiene, el que ha tenido un accidente vasculoencefálico y no comprende lo que se le dice o no puede elegir las palabras para expresarse. Adelante. Con un cierto grado de afasia de comprensión. Puede sentir dolor. Los registros médicos del hospicio muestran que el personal administra frecuentemente medicación analgésica. Eso es el reporte de Hansfar, el extracto. Adelante. El doctor Joseph Finch de Nueva York dice, su conclusión es que ha sido mal diagnosticada y que es más probable que padezca un estado de mínima conciencia en lugar de un estado vegetativo permanente, como las cortes de los medios han manifestado. Adelante. El doctor Cheshire de la Mayo Clinic en Jacksonville también afirma que Terry es una paciente con un estado de mínima conciencia y no un estado vegetativo permanente. Adelante. Hansfar declaró en el 2005 que la encefalopatía hipóxica de Terry es un tipo de stroke aún tratable y mejorable. Adelante. Bueno, acá son copias de la historia clínica. Ningún paciente se consume hasta morir. Tarda solo 7 a 10 días porque desarrolla rápidamente un desequilibrio electrolítico que le ocasiona la muerte en poco tiempo y esa muerte no es dolorosa. Esta conclusión, que parece escrita por un médico, en realidad la escribió el abogado de Mike Schiavo, George Fellows, que era el que quería precisamente abogar por que se le retiren los tubos de alimentación. Es decir, estamos dentro de lo que se conoce como una ortotanasia, retirar medios proporcionados para conservar la vida. Adelante. La señora Schiavo murió de una muerte calma y pacífica y hermosa, declaró el 1 del 4 del 2005 el abogado de Michael Schiavo, George Fellows. Adelante. Mientras que un sacerdote que le asistió, Frank Pavone, decir que estaría en paz es una total distorsión de la realidad que vi. Su boca estaba abierta, jadeaba, luchaba delante de mí. Estaba una mujer que no había recibido alimentos ni agua por 13 días. La mataron de sed. Adelante. Todo esto de morir con dignidad es una total mentira. Ver a mi hermana sufrir de la manera que estuvo sufriendo hasta que murió es, déjenme decirle, algo que nunca olvidaré. Horrible. Una imagen que perdurará en mí para siempre. Bobby Schindler, hermano. A Terry Schindler se le negó la posibilidad de recibir mínimas medidas de confort, como hielo en sus labios o simplemente humedecerlos, aunque se le administró morfina, que por cierto no había peligro que le hidratara o alimentara. 10 minutos antes de su muerte, la policía por orden de su esposo sacó a sus familiares de la habitación y fuera de la propiedad para que no asistiera a su muerte, cuyo montaje mediático había sido cuidadosamente planeado y ensayado. Luego de recibir los sacramentos en Pascua, se le negó seguir recibiéndolos hasta el día en que murió, pese a la presencia del sacerdote que le acompañaba en la habitación, donde había una guardia policial permanente con orden de disuadirlo físicamente si lo intentaba. Eso dijo Monseñor Tadeusz Malanowski, que estuvo allí también. Adelante. Nunca se permitieron fotos o filmaciones de su agonía. Adelante. Después se realizó la autopsia. Aquí en internet se vieron fotos alteradas sobre la base de la autopsia de Liz McPherson, para que pareciera desvitalizada antes de la desconexión. Adelante. Esa es la de Torrisquiao. Y esta es la de una mujer que murió mucho antes. Adelante. Lisa McPherson murió en el 95. La examinadora médica de Pinelas, Pascoe John Good, estableció que había muerto luego de haber estado postrada en cama sin recibir alimentos ni líquidos por unos 10 días, por deshidratación durante un brote psicótico. Adelante. En la autopsia realizada por Togarty en el 2005, en junio, el forense del condado de Pinelas en la costa oeste de Florida, donde Chiao murió 14 días después de ser desconectada del tubo que la alimentaba, confirmó el diagnóstico de que la mujer estuvo en estado vegetativo permanente o persistente desde 1990. Su cerebro resultó dañado de un ataque cardíaco por una súbita bajada de potasio. Les quiero decir una cosa: el estado vegetativo permanente o persistente es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico de autopsia. No se puede diagnosticar por una autopsia un caso clínico en donde están en juego las funciones de un ser humano. Adelante. La autopsia reveló asimismo que el cerebro de la mujer pesaba solo 615 gramos, la mitad de uno normal. Tom Martín le agregó que no había evidencias de estrangulación u otras lesiones traumáticas que pudieran haber provocado su muerte. El médico afirmó que la mujer, quien pasó más de la tercera parte de su vida en estado vegetativo, murió el 31 de marzo a los 41 años, no sufrió un ataque de corazón ni se administraron drogas dañinas u otras sustancias peligrosas antes de su deceso. Adelante. ¿Hubo un ataque cardíaco, un desorden alimenticio, una hipocalemia relacionada? ¿De qué murió? Asimismo, la autopsia confirmó el diagnóstico de que la mujer estuvo en persistente estado vegetativo, de que desde 1990 su cerebro resultó dañado de un ataque cardíaco producido por una súbita bajada de potasio. Eso también es algo que es un diagnóstico clínico. En la bajada de potasio yo tengo que sacarle sangre para poder ver un ionograma de un paciente, a ver si su potasio está bajo. No puedo hacer 10 o 12 años después una autopsia y ver de que en realidad lo que sufrió fue una caída, una bajada de potasio. Es imposible médicamente eso. El solo examen neuropatológico del cerebro de la oxisa o de cualquier cerebro, si es el caso, no puede probar o desaprobar un diagnóstico de estado vegetativo permanente o de estado de mínima conciencia, dice Stephen Nilsson. Adelante. En Estados Unidos de Norteamérica se calcula que entre 112.000 a 180.000 adultos están en estado de mínima conciencia y 10.000 a 25.000 en estado vegetativo persistente. La prevalencia del trauma cráneoencefálico con daño encefálico secundario grave afecta a una cantidad de entre 56 a 170 personas por millón de habitantes por año, calculándose un gasto por enfermo promedio de $1 millón a lo largo de su tratamiento. Establecer la diferencia de estado de mínima conciencia y estado vegetativo permanente puede ser difícil. En centros de rehabilitación de Estados Unidos y Canadá se ha encontrado evidencia clínica de respuesta consciente hasta en un 43% de los pacientes rotulados como en estado vegetativo permanente. Las principales causas de error fueron atribuidas a alteraciones visuales graves o a un importante deterioro de la función motora del enfermo. La paciente esta tenía un importante deterioro motor de su motilidad y estaba casi ciega. Por consiguiente, había muy poca posibilidad de contacto con el exterior, pero se hicieron exámenes como para comprobar de que movía los ojos, de que respondía con la mirada al solo pedido, y había una serie de elementos como para confirmar que no estaba en estado vegetativo permanente. Yo tuve un paciente con estado vegetativo permanente que vivió bastante tiempo. He tenido una necrosis casi total, ¿no?, del cerebro, y solo conservaba el tallo. Y recuerdo perfectamente la gran diferencia que existe entre un coma neurológico por que produce un estado de mínima conciencia por un stroke y un estado vegetativo permanente. Adelante. Bueno, acá es un caso posterior, ¿no es cierto?, que en el 2005, en abril, un mes después, la súbita recuperación de Donald Heber en estado de semi-vegetativo desde diciembre del 95 vuelve a reabrir el debate de la muerte provocada de Terry Schiavo al desconectarla de la zona nasogástrica que la alimentaba. Tras haber sufrido hace 10 años un accidente en acto de servicio, el que lo dejó primero en coma y después en una larga fase de estado de mínima conciencia, el bombero Heber se recuperó inesperadamente el pasado 30 de abril en la residencia de la localidad de Orchard Park, Nueva York, donde estaba ingresado. Adelante. Bueno, ustedes ven acá un caso de ortotanasia. Esto es evidentemente una supresión de los medios proporcionados para mantener con vida un paciente. Esto es lisa y llanamente un homicidio. Muchas gracias. Sí. ¿Cuáles serían esos casos? Por varios casos, por ejemplo, el que había citado el Papa Juan Pablo II, de uno que estuvo varios, un joven que estuvo varios meses. Fíjate un poquito del micrófono, sí. ¿Por varios casos qué dijiste? Por varios casos que estuvieron varios meses, no sé si se llama estado vegetativo, pero estaban en muerte cerebral. Tenían... En coma. Y que después se levantaron y no tenían ninguna secuela. O por ejemplo el caso de una santa de Canonizón hace poco, que a una mamá se le había ahogado el hijito, lo sacó del agua, lo llevó al hospital, estaba prácticamente, estaba muerto, no respiraba, y de la desesperación que tenía la madre, el médico lo atendió, empezó a respirar, quedó en coma, y parece que 19 días estuvo, y al día 19 se despertó y no tenía nada. Los casos de lo mínimo que se le debe dar a un enfermo es agua y comida, ¿no? Y se debe asegurar de que pueda respirar, o sea, que pueda realizar lo que se llaman las funciones vitales en medicina, que son que respire, que se alimente, que se hidrate, ¿no? Y que pueda evidentemente tener catarsis y tener eliminación de orina. Ese tipo de cosas, a esos signos vitales se le sume también el sueño, ¿viste? Esos signos vitales se deben de asegurar. ¿Cuáles son los tratamientos desproporcionados? Cualquier tratamiento que uno le aplique a un paciente que no tenga ninguna finalidad de terapéutica. Por ejemplo, si yo estoy seguro de que un paciente está en estado vegetativo permanente, el intentar una rehabilitación kinesiológica no tiene ningún sentido. Pero si yo estoy seguro de que el paciente está en estado de mínima conciencia y que puedo ir de a poco ir despertándolo y rehabilitándolo, cualquier cosa que yo haga dentro del orden de rehabilitación es un tratamiento proporcionado, que se lo debo dar. Los tratamientos proporcionados siempre no solamente es lícito, se deben hacer. Los desproporcionados no solo son tratamientos que se pueden omitir, se deben omitir, porque uno no puede sino encarnizarse terapéuticamente sin ningún sentido con un paciente. Es decir, hay que ver cada caso, cada enfermo es distinto. Ningún enfermo está en los libros de medicina. Es decir, uno aplica los libros de medicina para ver cada caso en particular. Hay una chica antes, después. Sí. Dale. Es más una explicación lo que quiero hacer. No sé si va a responder algo a su pregunta, pero mi papá falleció de leucemia a los 34 años. Se la descubrieron en una etapa avanzada ya a los 30 años y estuvo casi el último año completo internado y la quimioterapia el último año ya era los rayos. Por supuesto tenía el vaso muy inflamado, era muy flaquito y tenía el vaso muy inflamado, pero el sufrimiento era terrible porque tenía en la misma clínica donde estaba no se hacían los rayos y era él un dolor moverlo nomás de la cama y los últimos meses todos los días le hacían rayos. Yo me acuerdo cómo él quedaba en cama cuando estaba mejor en la primera etapa de la enfermedad haciendo rayos una vez a la semana. Imagínate ya el último tiempo hacerle rayos todos los días. Era terrible llevarlo en la silla de ruedas a cruzar toda la ciudad hasta donde se le hacían los rayos y es muy doloroso y realmente mi papá y toda la familia, bueno, dispusieron junto con los médicos de que ya no iba en determinado momento, bueno, que no iba a continuar más con el tratamiento de los rayos. Sí, bueno, tanto el buen diagnóstico como el buen tratamiento dependen de que el médico es un médico avisado que diagnostique. Es decir, uno puede aplicar determinados tratamientos, pero uno tiene que tener la prudencia necesaria. Esa es la prudencia médica, ¿eh? Otra de las aplicaciones de la virtud de la prudencia, que es la adecuación de los principios generales a los casos concretos y particulares, en los cuales el principio general es el que yo saco del libro de medicina, la premisa mayor, y la premisa menor es la que me pone mi cogitativa para ver el caso particular y crece con la experiencia. De ahí concluyo si trato o no trato a un paciente. Si no está el buen médico, es imposible solucionar el tema. Doctor, ¿de qué manera usted como profesional da a entender a los familiares o incluso al paciente en tratamiento el valor salvífico del dolor? O sea, ¿cómo da a entender y hacer vivir al paciente o a los familiares el valor trascendente que tiene el sufrimiento? Cuando me encuentro con un paciente que tiene que sufrir sí o sí, porque no puedo mejorarle sus condiciones de vida, entonces ahí tengo que evidentemente mostrarle que su dolor es un dolor que tiene una dimensión trascendente y que traten lo posible de pedir ayuda a Dios y a la Virgen para que pueda sobrellevarlo. Entonces ahí es donde empieza, le enseño a rezar, por ejemplo. El otro día tuve la oportunidad de encontrarme con una paciente que yo sabía cabalmente, ¿no?, que le quedan menos de 2 meses de vida. Vino a que yo le haga una evaluación cardiológica para iniciar un tratamiento quimioterápico, y bueno, me mostró su cáncer de mama. Y cuando vi el cáncer de mama que tenía, que era inoperable, le regalé mi rosario, no me quedaba otra cosa, porque era una mujer que estaba alejada de la iglesia y que había que acercarla. Y bueno, y agradeció mucho y todo eso. Esas cosas son a diario, que pueden pasar, ¿no es cierto? Uno a veces tiene oportunidad de ayudarlo al paciente con esas cosas y otras veces no. Sí. Me parece que anda mal. Una pregunta concreta, no sé si conoce el dato. ¿Qué pasó con estos falsarios que determinaron en la autopsia 6 años después que algo que científicamente usted claramente señaló que era imposible determinar? ¿No hubo ninguna acción penal contra esta gente? No, eso no, porque eso está en medio de una lucha muy importante. Miami y fundamentalmente la provincia de Florida es un lugar donde se está librando una fuerte lucha y es el centro de la eutanasia en Estados Unidos, ¿no? Miami, hay grupos que son pro-eutanasia, que son eran todos los grupos que estaban a favor del marido de Terquiao, y grupos que se lo oponen, están ahí en lucha de una manera feroz. George Fellows, el abogado de Torrisquiago, es un hombre que antes de ser abogado estuvo en centros de internación de ancianos en donde los estimulaba y los ayudaba a morir. O sea que él es evidentemente pro-eutanasia. Y todo ese tipo de cosas después no... por ejemplo, eso tendrían que llevarlo a los tribunales, y porque hubo médicos que se manifestaron en contra, y no solamente lo que dije yo acá, sino que ahí hay evidencia, ¿no?, de médicos que se manifestaron en contra. Y pavada de médicos, estamos hablando de médicos de la Clínica Mayo, médicos que saben mucho. Sin embargo, eso si no se lleva a una corte judicial y no se instruye judicialmente con buenos consultores técnicos, o sea, con médicos que puedan abogar por eso, eso queda muerto en la posibilidad de poder alguna vez poner una ley de eutanasia en otro estado más de Estados Unidos. Doctor, por acá. Tengo una pregunta. El EVP, el estado vegetativo permanente, es el electroencefalograma chato, digamos. Sí. Está bien. Y la respuesta ética es distinta. Pero tiene potenciales evocados que indican vida en el tronco. Vida en el tronco, pero muerte cerebral. No, muerte cerebral no. Muerte cerebral es muerte de corteza, muerte de cápsula interna, ganglios de la base y tronco cerebral. Inclusive muerte del cerebelo. Cuando se habla de muerte cerebral, cuando es un paciente para trasplante, tiene que tener muerte total. Es decir, el paciente tiene uno de los casos, lo que Villat hablaba de la muerte apoplética, donde uno de los tres órganos vitales, corazón, pulmones o cerebro, ha desaparecido. Está bien. Ahí esa es la discusión de fondo, que ahora vamos a sacar un trabajo porque hicimos una investigación multidisciplinaria sobre el caso de la muerte cerebral y el trasplante. Eso lo tenemos bien ajustado con antropólogos, con una filósofa y con neurólogos y todo eso. Sí. Pero se puede desconectar entonces los nutrientes y la hidratación cuando hay estado vegetativo permanente, ¿o no sería ético tampoco? Estado vegetativo permanente, lo que se puede hidratarlo y darle de comer en lo posible, si hay condiciones vitales para que lo realice, hay que hacérselo siempre, porque estado vegetativo permanente es un paciente vivo. Lo que no lo que no se debe estimular es una rehabilitación agresiva. Ajá. Porque un estado vegetativo permanente no va a responder. Ahora, un estado de mínima conciencia puede responder. Se puede intentar, eso lo tiene que evaluar evidentemente un médico que se ocupe de psiquiatría y de rehabilitación, para ver si puede ser rehabilitado o no y en qué medida. Pero hay que mantener la vida, digamos, hay que mantener la vida. Pero para mantener la vida, o sea, alimentación e hidratación, es una cosa básica que no se le puede negar a nadie. Está listo. Doctor, a mí me da un poco la atención. ¿A dónde dijo que tenía problemas? ¿A qué nivel de la médula? ¿Cómo? ¿A qué nivel de la médula tenía problemas? ¿Anemia? No, ¿en qué nivel de la médula tenía problemas? ¿Qué tipo de arritmia? No, me entiendo. ¿Cómo? De la médula. No. Aparentemente el nivel de médula que tenía seccionado, o que no seccionado, no, dañado, era a nivel cervical. Pero después, de acuerdo al centellograma, que eso tengo que decir dos palabras, porque ese centellograma puede dar lugar a una falsa consideración. Por ese centellograma tenemos que deducir de que en realidad Michael Schiavo, la noche que tuvo el accidente esta mujer, le pegó una paliza feroz y le rompió varios huesos. En realidad eso no se puede concluir, porque eso fue desmentido pues, por la autopsia, y eso sí se puede deducir de la autopsia. Pero una paciente que estuvo durante bastante tiempo en decúbito, sin moverse, es una paciente que tiene evidentemente, puede tener pérdida de la matriz ósea y puede tener algunas fracturas patológicas que se resueldan después. O sea, puede haber signos de daño que el centellograma óseo que se realizó no esté mostrando realmente la verdad. Eso no significa que Michael Chiavo le dio una paliza terrible. Sí, aparentemente, por la rigidez del cuello y todo eso, es posible que haya habido sí una agresión en donde él le puede haber dañado el cuello. Eso sí es posible. Lo que yo le quería preguntar era, o sea, teniendo en cuenta los síntomas neurofisiológicos, que ya tenía dañado todas las vías sensitivas y motoras, ¿había posibilidad de que se despertara si tenía ya...? Si había posibilidad de que se despertara. Y sí, por los problemas, si estaba postrado. Sí, lo que pasa es que iba a tener una vida empobrecida por que era semiciega y aparte del daño cerebral que tenía. Pero sí, había posibilidades, de hecho, pero acá lo que se discute, lo central del caso, es que en primer lugar estaba mal diagnosticada, en segundo lugar, aunque tuviera un estado vegetativo permanente, era un paciente vivo al que no se le puede negar el agua y la comida. Sí. Pero ahí sí había posibilidades, sí. Sí. Una preguntita sobre otra cosa. ¿Cómo es? Te lo perdonan por el recreo, ¿no? ¿Cuál es el estado en que está el paciente para cuando dicen que se puede hacer donación de órganos? ¿Es distinto a eso? A muerte cerebral. Muerte cerebral. ¿Y está bien eso o...? Es discutido, pero evidentemente está muerto el paciente, es muy probable que esté muerto. Yo encuentro gente que me dice que no, yo me resistí mucho a sostener eso. Yo les digo, yo soy cardiólogo y durante algunos años a los alumnos de quinto año les di la parte de trasplante yo. O sea que el tema lo conozco, no es una opción terapéutica el trasplante, porque son muy pocos los trasplantes en el mundo y no solucionan terapéuticamente el gran número de pacientes para trasplantar. Pero el caso de la muerte cerebral es evidentemente la muerte completa de uno de los órganos vitales, el cerebro, el órgano unificador, ¿no? Digamos, ¿no? O sea que es muy probable, o sea, yo creo, inclusive hay apoyo cierto, de que hay evidentemente una separación del alma y del cuerpo ahí, ¿no? Evidente. Y con respecto a esa ley que hicieron hace poco, en donde dice que hay que declarar sí o sí, si uno quiere que no le donen los órganos. Declarante presunto, es un atropello a la libertad de la persona y a la autonomía de la persona. O sea, la gente que está a favor del principio de autonomía absoluto de la persona, atropella a la libertad y a la dignidad de la persona. El donante presunto es una barbaridad. Bueno, le agradecemos. Se puede discutir, eso se puede hablar, sobre eso se han hecho mesas, hay material, o sea que, bueno, en otra oportunidad por ahí lo podemos hacer. Le agradecemos al doctor Romero. Ahora hay recreo hasta las 11, que tenemos la segunda conferencia. No. Yo